Hola Darío, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio La Minga. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, bueno, acá estamos. ¿En Buenos Aires, Darío? En Buenos Aires, sí. Mañana estamos, volviendo a abrir las puertas del museo, allí en San Martín de los Andes. Así que, bueno, después de un año y medio, vamos a dar continuidad a de algún modo la tarea que nos hemos dado de difundir el pensamiento y la vida de Ernesto Che Guevara, ¿no? Bueno, y elegimos de algún modo, no elegimos, sino que, bueno, son las posibilidades que vamos teniendo. El 8 de octubre, en el 54 aniversario del asesinato del Che, nos parecía que volver a, como decíamos en la comunicación que enviamos, esto del nacedor, ¿no? Citábamos el texto de Eduardo Galeano acerca de este hombre que no para de nacer, como diría también Atahualpa. Elegimos esta fecha justamente con una apertura bastante condicionada, por supuesto, por los protocolos, abrimos, volvemos a abrir, reabrimos las puertas, que ese es el... Es la gran noticia. Darío, después de las refacciones que se hicieron tanto parte del año pasado como este año, ¿se había abierto la pastera en algún momento o es la primera vez que se abre? Claro, no llegamos a abrirla cuando se terminó la obra que se realizó el año pasado, que llevó mucho tiempo porque se había de algún modo afectado la estructura del patrimonio, ¿no?, del edificio patrimonial, hubo que hacer un trabajo muy importante ahí que realizaron realmente con más maña y arte de carpinteros que de máquinas, ¿no?, porque eso no se puede tratar, se tiene que tratar con mucho cuidado, son maderas muy viejas. Totalmente. Estamos hablando de un edificio de 1946, ese galpón donde estuvieron Ernesto y Alberto allá por 1952, ¿no? Ese galpón es de madera, está situado en un lugar donde nieva, donde no hay mucha humedad, o sea que la parte de metal no se oxida, pero la madera sí se resiente por los vientos, por el peso de la nieve, por los movimientos del piso, y hay que tener cuidado porque esas bases no son bases de hormigón como las de hoy en día, que son plataformas movedizas. Se mueve un poco el piso y ya se desestabiliza. Claro, bueno, fue parte de lo que sucedió. También son estructuras, son maderas muy antiguas, muy nobles, sufrimos de algún modo algún impacto, algún rebote que hubo de un movimiento sísmico del año pasado, a fines del año pasado, no me acuerdo más o menos la fecha, y bueno, eso realmente impactó sobre la estructura, y bueno, ahí fue que tuvimos que ahora la estructura está montada sobre otros pilotes. Claro. Antes estaba directamente sobre las maderas, sobre unos troncos muy importantes, ¿no?, que son las seis estructuras que sostienen el viejo edificio, el viejo galpón de forraje, de pasto, como le decimos allá en el sur, por eso la pastera, ¿no? Así que bueno, fue muy importante el trabajo que se hizo y bueno, así que ahora podemos ir abriendo. Bueno, hay la pastera, nosotros intentamos desde nuestra mirada así museológica, esta experiencia de algún modo inmersiva que es entrar a ese lugar, esos olores, esa madera, sí. La paja que de algún modo aporta la decoración, que históricamente eran fardos de pasto los que estaban ahí. Y además hay otra cuestión que nosotros tenemos, que son pantallas táctiles, en las que hemos desarrollado distintos multimedias y tenemos mucha estructura en cuestiones que ahora no se van a poder tocar. Así que por ahora va a estar limitado el circuito, también la parte de librería va a quedar limitada por ahora. Así que vamos paulatinamente abriendo. Es más grande nuestro deseo que todo lo que podemos ofrecer por ahora, pero bueno, iniciamos de algún modo esta vuelta lentamente, con mucho cuidado. Nosotros tenemos ahí parte del equipo, bueno, el equipo de la pastera está un poco en Buenos Aires y un poco, por supuesto, en San Martín, Así que bueno, todas las medidas para proteger y cuidar a los trabajadores y a las trabajadoras de allí. Así que bueno, eso nos lleva a reducir un poco el circuito, a limitarlo, pero bueno, pero volvemos a abrir las puertas. Darío, esto abre mañana 8 y no cierra después del fin de semana largo, ya quedan abiertos, decinos cómo van a ser, sí, los días y los horarios. Les digo la verdad, sinceramente todavía lo estamos diseñando, porque nosotros estamos tomando el protocolo y las medidas que lleva adelante el Museo del Parque Nacional Lanín, no solo que estamos emparentados en nuestro origen, sino que además son dos estructuras nacionales, tanto la Pastera como parques nacionales. Entonces nos estamos rigiendo por estos protocolos, que son bastante estrictos, cuidadosos, por lo tanto estamos todavía, lo vamos a informar en breve en la página, porque estamos ahí probando. Realmente mañana vamos a hacer una prueba. Se entra por burbuja, hay un límite de 2 personas, cada tanto tiempo hay que airear y ventilar el lugar, es complejo, pero lo empezamos este desafío. Realmente el equipo de allá, Celeste, Cristina, Manuel y Pedro, que son los serenos, José, otro compañero que se ha incorporado también a darnos una mano en la parte de mantenimiento, todo el equipo mañana va a estar ahí para iniciar esta vuelta. Yo tenía pensado estar, pero bueno, por una cuestión familiar me lleva a Neuquén Capital, voy a estar bastante cerca, pero no voy a poder ir el día del 8, pero bueno, voy a estar ahí cerca y bueno, estamos trabajando desde hace días por esto. ¿Qué horario va a ser, Darío, la visita? Y bueno, va a haber un horario por la mañana y otro para se hacen cortes por limpieza, y va a haber otro horario por la tarde. Todavía lo estamos viendo, y San Martín todavía tiene días fríos, van a ser jornadas cortas. En breve lo vamos a informar. Pido disculpas por no tener la información, pero porque realmente no lo tenemos muy claro. Este fin de semana, aparte, va a ser un fin de semana largo, así que bueno, vamos a ver cómo. Lo primordial es cuidar a los trabajadores del lugar, sinceramente es la primera medida que nos importa, además, por supuesto, y de cualquier modo, ¿no? Pero bueno, la Pastera es administrada por un sindicato, por la Asociación Trabajadores del Estado, muy respetuosa, por supuesto, de todas las regulaciones y las cuestiones y los protocolos, porque los exige y porque los cumple también en la propia institución. Así que bueno, así con realmente que iniciamos una reapertura que va a ser lenta, pero que bueno, esperemos que sea increciendo y que no se detenga. Darío, en contrapartida, vos te vas, como vos te vas para el sur, el amigo Juan Martín se va para el norte, se va para el Chaco, porque también hay una serie de eventos en el barrio merenciano. Sí, Juan Martín va a estar por allá, sí, esta vez no, nos dividimos por distintos lados. Sí, él va a estar en esta experiencia muy muy interesante, que es la de este barrio, que es conocida, se hizo conocida por aquella en el 2019, cuando se dio este acto, sí, en el que se hubo una bandera cubana y hubo todo un debate respecto de las normativas escolares y demás, y protocolos y diplomacias, pero bueno, de todas maneras la intención de los compañeros, ellos tienen ahora, inauguran una avenida que se le van a poner a Ernesto Che Guevara, y desarrollan un trabajo social que justamente ahora Juan Martín iba a profundizar un poco con ellos, porque bueno, la otra vez tuvo una experiencia muy corta cuando estuvo en esa oportunidad, sí. Y él viene acompañando a esta escuela y a este barrio, así que sí, Juan Martín en este momento está allá. Mañana tienen un gran día de actividades que termina incluso con una charla a las 20 horas. Así que sí, estamos. Y bueno, y en el resto de los espacios también se están haciendo cosas. Todo también de la misma manera, ¿no? Con mucha. Hay que tener mucha paciencia, mucho cuidado y. Pero sí, por lo menos intentando volver a, a hacer un poco lo para lo cual estamos convocados, ¿no? Que es esto que decíamos de difundir la vida y el pensamiento, la vida de Ernesto, sus viajes, su transformación y bueno, y todo lo que significa el símbolo y el pensamiento de Ernesto Che Guevara, ¿no? La va a pasar muy bien Juan Martín allá, porque Marcela Acuña y Emerenciano Sena son muy buena gente, la gente de ahí del barrio lo está esperando desde hace rato, siempre hablamos mucho con ellos de él, como también el otro día hablábamos con Ramiro Guevara, que está en Rosario, también nos contaba un poco de lo que es de su vida y cómo está yendo lo de esto, de lo de los caminos del Che, que vos también tenés mucho que ver. ¿Hay alguna novedad sobre eso? No, bueno, tuvimos unos contactos, realmente la pandemia ha impactado en todas las actividades y esta no quedó exenta, así que y bueno, también es comprensible que en el medio de tantas situaciones y de tantos problemas mucho más profundos y mucho más preocupantes, ciertas cuestiones como estos programas puedan quedar un poco relegados, pero nosotros estamos, insistimos, si hay algo que tenemos y que es esto de tener paciencia y perseverancia, así que vamos a seguir, nosotros seguimos de algún modo Caminos del Che, somos los museos, ¿no? Y nuestro vínculo que es permanente, nosotros estamos en todo este tiempo de virtualidad, hemos estado acompañados, hemos realizado actividades en conjunto, compartimos nuestro trabajo en redes sociales y mantenemos un vínculo de un vínculo concreto de grupo de WhatsApp seguido y compartimos las experiencias y así que por supuesto siempre estamos a la espera de algún modo del Estado Nacional que con su fortaleza y su presencia nos puede seguro dar una mano en esto de la promoción de los espacios y con ello de los destinos también, porque digo, estamos en lugares que son turísticos y que bueno, en momentos de recuperación económica y de todo lo que se necesita, bueno, seguro el turismo es otra herramienta, es esta industria, ¿no? sin chimeneas que también aporta y bueno, si esto pudiera servir, sin duda, ojalá podamos recuperarnos y rápidamente y volver a encontrarnos, volver a tener las reuniones necesarias para terminar esto que teníamos planteado antes del inicio de la pandemia, ¿no? Exactamente, el otro día miraba que los hermanos Perier allá en Caraguatay están ya recibiendo gente porque la gente se empezó a mover, vemos que se sacan fotos junto a los distintos lugares, el Selche todavía no está funcionando, el otro día hablaba con Juanjo y con Pamela y nos decían que todavía estaban también, viste, como vos decís, tratando de ver cómo adaptar los protocolos a los lugares, pero bueno, de a poco hay que ir poniendo en marcha toda la máquina porque obviamente vamos a empezar a recibir turismo internacional que va a estar muy interesado en visitar los lugares del Che. Sí, el Che es parte de algún modo los íconos argentinos, ¿no? En el mundo, es decir, cuando se habla de que no solo somos Maradona y Messi, ¿no? Somos algo más que eso y antes éramos el Che. El Che no solo es una figura que representa rebeldías, no solo hasta porque uno lo ve hasta, ¿no? En adentro en camisetas, en banderas en una cancha de fútbol también, sí. No necesariamente todo tiene que ver con lo ideológico más profundo, sino que a veces un joven con una remera del Che muchas veces puede no saber mucho, pero sí tienen claro que es una rebeldía contra los poderosos y bueno, eso es un poco lo que también representa el Che. Y ese es un ícono argentino y es un orgullo también para muchos y así que bueno, va a ser espero que esta recuperación de la actividad pueda ayudarnos como país, ¿no? Por supuesto que es lo que estamos necesitando y ojalá podamos recuperar todas las actividades. Darío, por último, La otra vez hablábamos con Norberto Forgione, hablábamos con María del Carmen del Ariete el año pasado. Ellos estuvieron en el contingente que encontraron los restos del Che en Bolivia. Después ustedes fueron, estuviste vos, estuvieron Juan Martín, bueno, fueron los hermanos Perier. ¿Qué nos podés contar de la experiencia de estar en el lugar donde fue asesinado, donde fue enterrado y luego encontrado el gran Ernesto Che Guevara? Bueno, tuvimos la oportunidad de estar en varias veces. Con Juan Martín estuvimos en dos de ellas. Incluso, bueno, yo estuve una vez más y él también, pero por su lado. Y una de ellas viajamos e hicimos un documental, ¿no? Se llama Hermanos de Sangre, Compañeros de Ideas, que hicimos con Andrés Cedrón, que fue el director, y bueno, yo estuve a cargo de la producción. Y bueno, viajamos, hicimos todo ese viaje y bueno, fue una experiencia muy muy muy particular. Ese viaje eran los 50 años del asesinato y bueno, estar con Juan Martín Guevara fue toda una experiencia, porque no solamente porque hasta nos costaba caminar por el tema de cuando identificaban que era él, bueno, buscaban una foto, un abrazo, un saludo, sino que bueno, por la emotividad. Es un lugar que muy muy muy muy duro, en el que cuesta mucho despegarse del dolor y de ciertas broncas, ¿no? Que uno dice, pero cómo, ¿no? ¿Cómo pasó esto acá? Porque uno recorre, yo tuve la oportunidad de recorrer los lugares con muy poca población. Bueno, fue todo una, la campaña del Che fue, bueno, da para todo un análisis, ¿no? En lo que fue, no era el sector ideal, no era el sector planificado ese donde finalmente los atrapan, ¿no? Sino que era otra región, sino que bueno, fue a partir de determinados hechos llevaron a que ellos terminaran atrapados en esa zona del Ñancahuazú, ¿no? Pero bueno, es duro, pero bueno, es la memoria y bueno, pasan. Nosotros tuvimos una oportunidad, un viaje muy lindo, porque bueno, pudimos estar en La Paz, tuvimos ahí en la embajada argentina, en nuestra embajada en Bolivia, estuvimos en La Paz y pudimos tener una charla, ahí que estuvo Loyola Guzmán, que es una de las integrantes del Ejército de Liberación Nacional, que combatió con el Che. El Carlos Soria, que es uno de los historiadores, por lo menos para nosotros, más respetados dentro de Bolivia, que ha estudiado y que ha hecho muchos trabajos sobre el Che, y bueno, y también Antonio Peredo, que bueno, ya ha fallecido, que es hermano de Inti y de Coco. Sí. Él fue senador, bueno, periodista, bueno, y tuvimos esa el honor de conocerlo. Yo tuve la oportunidad también de entrevistarlo, y bueno, fue ese viaje fue muy enriquecedor, porque fuimos todos los espacios, viajamos los cuatro museos, representantes de los cuatro lugares, y bueno, pero siempre es una experiencia dura. ¿Qué decirte? Por lo menos para mí, siempre es importante, bueno, son importantes. Tuvimos la oportunidad de hacer actividades muy institucionalmente importantes con la Embajada de Argentina, que nos acompañó en ese momento el embajador Ariel Basteiro. Pero bueno, pero sí que recorrer esos lugares, bueno, hace bien para entender algunas cosas, pero que bueno, por haber ido con Juan Martín también le daba una doble emotividad que bueno, que lo hacía particular, ¿no? Sí, seguramente que sí. Y bueno, son épocas donde uno tiene que empezar a rever también un poco la historia, porque van cambiando las generaciones, y el contar todo esto que contaste vos, lo que cuenta Juan Martín, el otro día lo que contó Ramiro, que Ramiro es una persona joven que no lo conocía Ernesto, es el hijo, el hermano menor, que nació hace 40 y pico de años, pero también tiene un legado familiar que está bueno contarlo, y creo que cada historia nutre mucho más todo el mito del Che. Sí, yo creo que seguir hablando del Che, nosotros decimos a veces que seguimos hablando del Che, eso es un... Y en estos tiempos tan complejos, de tantas incertidumbres, donde realmente el sistema, como podemos decir, está no da respuestas a las demandas de la sociedad, ¿no? Y de las necesidades de toda la sociedad, no solo de los poderosos, sino de toda la humanidad. Uh-huh. Y bueno, realmente una mirada humanista, una mirada crítica sobre estos tiempos en los que, bueno, habíamos empezado a acumular cierta cuestión de cuestiones con los gobiernos progresistas y empezar a ciertos avances, y bueno, ahora hay retrocesos y idas y vueltas, y en este tiempo tan particular me parece que seguir hablando de estas ideas y seguir hablando de que es necesario construir un mundo más justo, me parece que sigue siendo tarea. Así que bueno, ahí estamos. Darío, agradecerte como siempre la buena predisposición. La mejor de las suertes con la reapertura mañana. Esperemos que Celeste allá y toda la gente lo pueda disfrutar. Aunque sé que va a ser medio raro para todos porque ha pasado mucho tiempo y el contacto con la gente uno a veces lo pierde. Pero bueno, sabemos la buena voluntad que le ponen ustedes. Te mandamos un abrazo desde la Sierra de Córdoba. Seguramente después le mandaré un mensaje a Juan Martín también para darle fuerzas en este momento. Bueno, muchísimas gracias y bueno, siempre agradecido por tu mano a la hora de difundir nuestras actividades. Darío, hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Darío Fuentes desde Buenos Aires, pero informándonos las acciones que está llevando adelante los Caminos del Che y en este caso La Pastera, que reabre sus puertas mañana.